he de expresar lo que hizo Dios por mí. Y sin merecer, dio su sangre carmesí. Ni las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser lo debo solo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario, Señor. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha libertado. Por lo que...